hola, muy buenos días. Te saludo, ¿cómo estás? Y cantando con alegría, la jornada va a empezar. Todos juntos reunidos.